Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. En esta ocasión voy a hablar de Warhammer 40,000, bastantes cosas porque ya salió la novena edición, ya está la caja Indomitus y hay varios anuncios. Además traigo una reflexión acerca de los juegos y las miniaturas, un tema muy interesante que salió en una plática esta semana. Y por supuesto notas varias acerca de juegos y wargames, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata reflexivo, y bienvenidos al episodio número 49 de Enfermo por los Juegos Podcast. Déjenme decirles que este miércoles que viene cumplo un año haciendo el podcast, lo cual me llena de emoción y me tiene muy contento después de todo lo que ha pasado a lo largo de este año, pero ya lo platicaremos después. En este episodio, como mencionaba en la introducción, traigo por una parte una minisección que voy a inaugurar y vamos a ver cuánto tiempo dura acerca de Warhammer 40,000, porque creo que van a haber varios temas al respecto, pero pues no quiero dejar el podcast nada más en eso, porque sé que no todos juegan Warhammer 40,000. Entonces, a quien no le interese escuchar sobre el tema, así como a los que no les gustan escuchar los saludos y demás, bueno, en la descripción del programa, ya sea en los posts de Facebook o aquí en iVoox, están los tiempos, ahí está un índice de los tiempos en los que voy entrando a las distintas secciones, para quien quiera brincarse esa parte. Y también, como tema principal, traigo una reflexión acerca de los juegos y las miniaturas, tanto juegos de mesa como wargames. Y esto sale a partir de una charla que tuvimos el miércoles en la noche de pintura con mi amigo Alan, Sergio, Darviel y pues todos los que estaban ahí en el chat, acerca de las preferencias de los jugadores, de los coleccionistas y demás. Pero bueno, ustedes me acompañarán y ya me dirán sus impresiones al respecto. Realmente fue un tema que se me hizo muy interesante. Y antes de comenzar, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores. Por un lado, ya saben que está KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, mats de neopreno y demás para todos sus wargames. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. Fer me recuerda que ya le va a llegar el material para hacer los mats con las nuevas medidas de Warhammer 40,000. Para todos aquellos que quieren jugar novena, pues pónganse en contacto con él. Por otro lado, establecimos un nuevo vínculo con Hobby Cancún, lo cual me llena de mucha emoción. Ya saben que siempre estaba mencionando aquí a mi amigo Sergio Adrián que les podía conseguir las pinturas, pero bueno, ya es oficial el asunto, así que entren a la página de hobbycancun.com, chequen su amplio catálogo de todas las pinturas de Vallejo, los auxiliares y demás, también tienen Ronin y algunos otros productos, y utilizando el código Enfermo por Hobby Cancún, tienen un 10% de descuento en toda la tienda, en compras mínimas de 400 pesos, y no, obviamente no aplica con otras promociones, pero pues este descuento va a estar disponible por un buen rato, así que aprovechenlo porque tienen muy buenos precios, muy buen surtido, están por llegarle las cosas nuevas de Vallejo, así que corran y vayan a su página hobbycancun.com y súrtanse de todos los materiales que necesiten para seguir pintando. También, como siempre, los invito a, si quieren apoyar a mi canal, a mis proyectos que estoy realizando, pueden darse una vuelta por patreon.com/enfermoplj, y con una aportación mensual que puede ir desde los $2, ustedes apoyarán enormemente a este proyecto con los gastos que tengo para mantener las plataformas, con el equipo que tengo que comprar, pero sobre todo con las muchas miniaturas que necesito pues para poderlas venir y reseñar aquí con ustedes. Cualquier apoyo será siempre muy bien recibido y se los agradeceré del corazón. Y ahora pasamos a la cápsula de pintura de Alan de Bicefalo Board Games y después a los saludos y comentarios. Saludos, soy Alan de Bicefalo Board Games y hoy les quiero hablar sobre la importancia de tener un espacio de trabajo. Como nota, yo entiendo que no todas las personas pueden tener un cuarto dedicado a un hobby. El espacio con el que solemos contar para vivir es cada vez más reducido y no siempre podemos hacer mucho en cuanto a esta variable, en especial si vives en una urbe sobrepoblada como lo es la Ciudad de México. Sin embargo, sí podemos aprovechar de mejor forma el espacio con el que contamos. La ventaja más evidente para esto es definitivamente el tiempo. Es decir, es mucho más rápido y fácil dejar un modelo en el que estás trabajando en un lugar junto con tu paleta húmeda y los colores que estás utilizando listos para que en cuanto puedas tener un momento de tranquilidad, te pongas a trabajar directamente. Este espacio, por pequeño que sea, generará un pequeño anuncio visual cada vez que pases por ahí. Es decir, sirve de recordatorio para que te animes a seguir. Este es un elemento muy importante a considerar, ya que la gran mayoría del progreso en este pasatiempo se trata de constancia y perseverancia. Puede que si tienes guardado todo, te dé flojera sacarlo o ni siquiera te acuerdes. Otra ventaja es que si tienes un espacio dedicado con iluminación correcta, ahorrarás mucho desgaste en tu visión. Pintar con la luz amarilla de la sala probablemente no sea una buena idea a largo plazo para tus ojos. Ojo, una vez que tienes un espacio para pintar, es muy común que tengas hecho un relajo por la facilidad y comodidad de esto. Es una trampa y todos hemos caído en ella. El ver tu espacio tirado inevitablemente te hará tener menos ganas de pintar y definitivamente te hará pintar más lento. Así que, en la medida de lo posible, digo, yo sé que es difícil, trata de tener tu espacio lo más ordenado que puedas. Si no cuentas con un espacio designado, te invito a tratar al menos de tener tus materiales de modelismo ordenados y listos para utilizar. Toppers, cajoneras o alguna solución diseñada para este fin. Como ejemplo, en mi Céfalo diseñamos unos maletines de modelismo perfectos para poder ponerte a pintar en cuestión de minutos en cualquier lugar. Sin embargo, el punto es que si bien el espacio es un recurso limitado en estos tiempos, el tiempo libre suele serlo aún más, por lo que te invito a pensar alguna forma interesante de optimizar tu tiempo. Hay algunos armarios de pintura custom que he visto en internet, estaciones de pintura portátiles y un largo etcétera. Es solo cuestión de un poco de imaginación y creatividad, dos características con las que ya deberías contar si te gusta este hobby. Si deseas aprender más sobre pintura de modelismo o adquirir los mejores materiales para este hobby, te invito a accesar a nuestro sitio web bicefaloboardgames.com o a mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook, donde con gusto te atenderemos y asesoraremos. Y esto es todo por esta semana, gracias por este espacio enfermo y nos vemos hasta la próxima. Empezando como siempre por iVoox, y bueno, antes de eso quiero hacer una mención que se me hizo muy curiosa. Estuve revisando las estadísticas del podcast en esa plataforma y algo que me llamó mucho la atención son los países desde donde se me están escuchando, así que quiero mandar, antes que otra cosa, un saludo a las distintas naciones donde llega este podcast. De entrada, pues bueno, México es donde la mayoría de ustedes me escucha. Y después en España, lo cual también es un gusto y tengo muchos amigos por allá, les mando un fuerte abrazo hasta allá. Pero en tercer lugar me llamó bastante la atención, es Irlanda. Entonces, quien sea que me escuche en Irlanda, y hay varias escuchas ahí, les mando un muy fuerte abrazo y me dará mucho gusto si se reportan en los comentarios pues para saber quién anda por allá, realmente está muy chido. Y bueno, ya de ahí viene Estados Unidos, Canadá, Perú, Países Bajos y Hungría. Yo sé que en Hungría es mi queridísimo terror, te mando un fuerte abrazo. Están en Cuba y bueno, otros. Entonces, a todos ustedes les mando un muy fuerte abrazo y un cordial saludo y muchas gracias por escucharme. Y ahora sí, vámonos con los comentarios. El episodio anterior, que fue el de mi vida con los juegos, con todas las anécdotas que he vivido a lo largo de estos años con este delicioso tema, empiezo con Miguel Chargoy, que dice: buen programa, me hiciste recordar muchas cosas y fue genial, saludos. Muchas gracias a ti, Miguel, qué padre que te pude mover los recuerdos, un abrazote. Después Josh, que dice: hola, Olita, este episodio nos ha removido el recuerdo a todos. Yo estoy en mis 41 añitos, así que mi época es la misma, pero supongo que por aquí en Barcelona había más variedad. Recuerdo HeroQuest, Cruzada Estelar, Bancarrota, Hundir la Flota, Juegos Reunidos, Hyper y muchos otros. Tengo dos hermanos, así que entre los tres nos metíamos horas y horas sin tener que salir de casa. Luego vino el juego de rol, las consolas, y luego Warhammer Fantasy y el Magic. Recuerdo tardes increíbles, ratos muy agradables e intensos. Ahora, aunque sigues jugando, no es lo mismo, parece que antes era todo más intenso. Un saludo y posdata, me vuelvo a la máquina del tiempo que aún tengo faena, jeje. Muchas gracias, como siempre, Josh, qué padres tus comentarios, qué bonito que nos compartes los recuerdos. Y fíjate, algo que me llama mucho la atención de lo que dijiste sobre todo, es que cuando éramos jóvenes, cuando estábamos pequeños, antes, no sé, todo era más intenso. Y creo que sí, la verdad es algo que me llamó mucho ahorita la atención cuando lo leí. La nostalgia tiene un efecto muy grande, por lo menos en mí. Recuerdo las cosas así con una gran emoción, con un sentido de asombro en muchas cosas. Y de repente luego me da miedo regresar a algunas de esas cosas o encontrarme algo de esos tiempos. Porque con el paso del tiempo, viéndolo ya ahorita, a lo mejor con todas las nuevas experiencias, en algunos casos me ha pasado, no sé, con series, con películas, con cosas así que recupero después de muchos años, pues como que pierden esa magia que tenían antes. Pero en fin, tienes toda la razón, creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Antes todo era intenso. Y bueno, sí, definitivamente era muy distinto, yo creo, lo que les toca a ustedes en Barcelona que lo que vivíamos acá. De entrada, pues porque allá tienen mucha producción, tenían al lado a Inglaterra y recibían los materiales, pero en fin, aún así, bonitos recuerdos también nosotros, ¿no? Entonces, pues un abrazote, Josh, y seguimos por aquí. Después, un anónimo, Mauricio, que siempre se le olvida ponerlo, pero lo aclara después, que dice: ah, ahora entiendo por qué me caes bien, yo nací en el 81 y crecí juntando tazos, pepsilindros, monitos de la Bimbo y llenando álbums de estampitas de cuanta cosa salía. Y mi primer juego diferente al turista fue el de calabozos comprado en el Aurrera. Como mencionaron anteriormente, escarbaste en nuestras mentes sacando recuerdos del pasado. Un gusto conocerte. Muchas gracias, Mauricio. Lo mismo digo yo porque ya pudimos conocernos y ahorita hablaré de eso. Pero, carajo, pues sí, somos de la misma generación. Exactamente, crecimos con lo mismo. Los tazos, qué bruto. Eran un deleite en la secundaria. Me acuerdo cuántas veces me los castigaron en la escuela. Antes de los pepsilindros, te voy a recordar otra. Los vasos de los Tiny Toons que cambiaban de color con el agua. Esa era una cosa loquísima. ¿Sabes qué otra me estás moviendo ahorita? Todos los promocionales que salieron de Dick Tracy con Pepsi. Me acuerdo de unas cartas transparentes que se iban empalmando para hacer a los personajes, si mal no recuerdo. También había cilindros. Ay, bueno, eran tiempos, como le decía ahorita Josh, pues mágicos, ¿no? Habían unos recuerdos que ahorita los chavos, si yo le platico eso a mi hija o a mis hermanos menores, pues no lo van a entender, ¿no? Nos tocaron tiempos muy locos. Los álbums, puta, era una maravilla coleccionarlos. La ansiedad por llenar las páginas, decir, ya estoy a punto. Y luego que yo me enteré, no sabía que si juntabas un álbum completo en algunos lados de la fábrica o algo, te daba cosas. Yo el primer álbum que junté completo, creo, bueno, que recuerdo haber llevado a cambiar, fue el de Batman, el de la primera película de Batman, la de Michael Keaton. Y lo completé y fui a una embotelladora de Pepsi que estaba cerca de donde yo vivía y me dieron un póster. Algo más me dieron, no sé, un póster y algo más. Pero fue muy padre, fue muy emocionante. En fin, cuántos recuerdos. Y sí, el juego ese de calabozos, precisamente en la versión de Monte Carlo, que yo lo llegué a ver en las farmacias, justamente en la farmacia que ve por mi casa lo veía, pero nunca lo compré, y es el que jugué en casa de mis amigos, que estaba interesantísimo. Pero en fin, pues bueno, fue un gusto, Mauricio, como siempre, un abrazote. Y luego, los comentarios en Facebook fueron poquitos en esta ocasión. Tengo a Eric Bontola en la publicación de mi página que dice: espérate, si todavía no acaba el anterior que dura 30.000 horas. A lo que le dije que pues se apure, porque aparte en ese programa, en el de los recuerdos, pues también salió mencionado él. Un abrazote, Bontola. Después, en la publicación en la PAM, solamente mi querido Andrés Castilla, que dice que no era ya el hermoso por los juegos. Por supuesto, mi querido amigo, lo era y lo sigo siendo, pero de todas maneras, en este caso es el enfermo todavía. Un abrazote hasta allá, Andrés. Y en el grupo de Terra Invicta, mi queridísimo Sikios Frank, que dice: buena la clase de historia de juegos de mesa. Me transporté a mi primer mini modelismo, un avión y un tanque de los que vendían en la Comercial Mexicana en los 90. ¡Ay, viejo! Eran una maravilla los de Lodela, ¿no? Yo también, me encantaban. Y tuve varios coches, no me acuerdo cuánta madre, que pues los vendían en el supermercado, o igual en la farmacia o en la papelería. Y era chidísimo porque venían con sus pinturas, unas pinturas pésimas, obviamente, que eran como una capa de plástico. Pero era muy padre porque era todo el modelo, las pinturas, y pues uno se emocionaba muchísimo haciendo esas cosas. Realmente era, pues como le decía Josh, unos recuerdos que uno ve con otros ojos, definitivamente. Yo me acuerdo eso. También los juguetes de Lodela, uno que era un castillo y una catapulta y unos vikingos y que aventaban unos como escudos para destruir la construcción del enemigo. Ay, bueno, los viejos compartirán tantos recuerdos conmigo. Pero en fin, un abrazote, Frank, como siempre. Y bueno, como les dije, pues esta vez fueron poquitos, a lo mejor se quedaron todos chillando por los recuerdos, pero en fin. Van ahora los saludos a mis patrons de entrada para agradecerles, como siempre, por su apoyo. En julio, en especial a mis mecenas de nivel 2, que es Sebastián Flores, que sigue ahí. Te agradezco muchísimo tu apoyo para hacer que crezca este espacio. Después, a toda la banda, mis queridísimos tiraguaches, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turima y Carlos. A los miembros del Especialista Podcast, Raúl, Kilian, Dart y Jano, les mando un fuerte abrazo y están muy divertidas las nuevas cápsulas que están haciendo. A mis queridísimos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, a César y a todos los sigmareados, también un fuerte abrazo. A mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzaro, Lili, Dallison y Michelle, a Alan, a Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Rosuchino, Eri Bontola, Sikius Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás, Ernesto, Luis, a todos los que están por ahí en mi canal de YouTube, a los seguidores en Instagram y en Facebook, un fuerte abrazo y un saludo a todos. También a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones: La Pamp, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Como siempre, la recomendación a mis colegas creadores: en video pueden ver lo que está haciendo Studio Oblivion, Bicéfalo Board Games, La Cueva de Chomer y Mad Goblins Workshop. Todos ellos publican proyectos muy interesantes, se los recomiendo ampliamente en YouTube. Y los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Las Cápsulas del Hobby y Trollcast. Saludos y un fuerte abrazo a todos y vámonos con lo que sigue. Y vámonos con lo que pasó en la semana. No hubo demasiado movimiento, yo supongo que por la salida de Warhammer, pues los demás decidieron reservarse un poquito sus, sus noticias o lanzamientos para no competir, ¿no? Nada más en Fantasy Flight Games salió para Legion, para el juego de Star Wars, el previo de los droides comando, una expansión de especialistas para la facción precisamente de los separatistas. Estos droides que son más, más ágiles, más rápidos, no son como los B1 o los B2 que son nada más marchan y disparan, ¿no? Están muy padres los modelos. Digo, no son mis favoritos, pero al final de cuentas yo no soy separatista. Y bueno, van a estar disponibles a partir de finales de agosto para todos mis amigos que juegan Legion, pues ahí estarán pendientes. Luego, en cuanto a las actividades en las que estuve yo ayer que estoy grabando esto, el sábado, fue la reunión, la convocatoria para recibir los materiales que se van a ir a Cuba. Tuve el enorme gusto de conocer a algunos de ustedes que pues solo conocía por los comentarios, por los mensajes en Facebook y demás. Estuvo por ahí Nico, estuvo por ahí Mauricio, Ernesto, Luis también se dio una vuelta. Y fue, créanme, un verdadero gusto poder charlar con ustedes un rato, siempre respetando la sana distancia, obviamente, todos muy bien cuidaditos con nuestros cubrebocas, pero pues nos la pasamos muy a gusto charlando un rato ahí y obviamente pues recibiendo las cosas que llevaron para la comunidad de Cuba, lo cual a nombre de Arnold yo agradezco mucho. Ya le platiqué a él, ya le mandé fotos de lo que se ha recaudado, tanto con lo que llevaron ustedes como con lo que ya he recibido de César y otras cosas por ahí. Pues ya va un paquete bastante nutridito. Arnold está muy contento y muy emocionado. Me dijo que le va a pasar las fotos a todos los muchachos en la peña y que pues seguramente va a haber más de un infartado, lo cual pues me llena de mucha emoción y me da mucha alegría pensar que lo que estamos haciendo aquí pues va a ayudar a la comunidad, ¿no? Porque realmente todo se está haciendo pues con ese afán, ¿no? Con apoyar a esa comunidad que le echa tantas ganas, que disfruta tanto el juego y que pues por razones que ya nos platicó, no tienen acceso a los materiales, pero eso no los detiene para disfrutar de este hobby que muchos más compartimos aquí. Entonces, muchas gracias a todos los que están apoyando, gracias a los que fueron el sábado, me dio mucho gusto conocerlos, insisto, y pues seguiremos, y espero ya que cuando la situación lo permita, podamos más allá de nada más estar platicando, pues echándonos una buena partida de algo. Les mando un abrazote. Por otro lado, en mi canal de YouTube hice un tutorial del uso del pincel seco de la marca de Artis Opus. Es algo que ya había avisado que iba a compartir porque estuve practicando utilizar estos pinceles. Realmente es una forma de trabajar muy distinta. Ustedes lo saben, lo he dicho aquí, lo he dicho en videos. No soy de decir, es que si no compras este pincel, si no compras esta pintura, tu trabajo no va a salir. No, o sea, yo no soy de que las herramientas hagan el trabajo. Pero en este caso, esos pinceles son distintos para hacer otras cosas. No digo que es la única manera de hacer algo, pero sí son muy buenos para hacer esa técnica en particular. Échenle un ojo al video que subí, es para pintar una escenografía. Digo, y lo menciono en el video, también se los comento aquí, es a partir de los tutoriales que suben en la misma página, bueno, en el canal de YouTube de Artis Opus. Ahí suben unos videos increíbles del que está pintando con estos pinceles, explica esa técnica. Y bueno, a mí se me hizo maravilloso, no he podido replicar sus resultados, el cuate es un cabrón. Pero lo que yo, a mi entender, fui logrando sacar, me gustó mucho y es algo que lo hice rapidísimo. Yo pinto muy lento, los que me siguen en las noches de pintura saben que me tardo bastante, pero en este caso, en muy poco tiempo, conseguí un resultado bastante bueno, así que les recomiendo que le echen un ojo al tutorial de Drybrush con pinceles series D de Artis Opus, está en mi canal de YouTube. También este viernes hice un unboxing gracias a mi querido amigo Julián de Red Queen, que me facilitó de forma anticipada una caja para poderla yo compartir los contenidos. Digo, no era la mía, pero pues sí fue antes de tiempo para poderla demostrar. Digo, fue poco tiempo antes, ¿no? Pero el chiste es que pude mostrar todo lo que hay en la caja y ahorita platicaré más en la sección de Warhammer. Pero bueno, si quieren verlo, échenle un ojo ahí en YouTube. Está el unboxing de la caja Indomitus. Y bueno, precisamente a partir de eso, pues voy a estar trabajando en varios materiales acerca de la novena edición de Warhammer. Todo lo que pueda sacar. Tanto del juego en general, las mecánicas y demás, tengo varias ideas que quiero llevar a cabo, pensando en novatos, pensando en jugadores que también vayan retomando, que ya vengan de octava, pero que qué cosas hay que tener en cuenta. Y obviamente quiero hablar de los Tau, por ejemplo, qué cosas van a funcionar, qué unidades son recomendables y todo, porque pues bueno, estuve haciendo materiales al respecto, pero ya no hice nada más esperando que saliera la novena edición. Para ver qué cambios van a darse en las mesas. y pues cómo sacarles provecho, ¿no? Entonces, en las próximas semanas, yo espero estar sacando varias cosas de novena edición de Warhammer 40,000 y por eso lo que dije que, pues bueno, vamos a partir el programa. Y bueno, pues precisamente entrando ya de lleno en materia con Warhammer 40,000. De entrada, como ya lo mencioné, el día viernes hice el unboxing de la caja Indomitus, que ya estuvo disponible a partir del sábado. Seguramente muchos de ustedes ya la tienen en sus manos, ya estuvieron armando las miniaturas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente es una maravilla, es una chulada de caja, en todo, ¿no? Yo soy de los que se fijan en los materiales, porque bueno, soy diseñador gráfico, entonces esas cosas me llaman la atención. La caja es preciosa. El cartón, la impresión, los acabados son muy bonitos. O sea, es una caja que vale la pena guardarla para almacenar cualquier pendejada. Ya lo he dicho, soy acumulador. Entonces, la caja en sí misma, el producto, está precioso. Luego, la cantidad de miniaturas. Aunque ya lo había leído, lo dijeron en todos los avisos y demás, que son 60 miniaturas, no lo dimensionas hasta que ves la cantidad de plástico enfrente. Son un montón de sprues con un chingo de miniaturas. Y están hermosas. Realmente estuve revisando ahí, por ejemplo, la de los Marines. Están padrísimos los escudos de los veteranos. Las motos incluso me llamaron la atención. El capitán, todas las miniaturas están padrísimas. El nivel de detalle es maravilloso. Los necrones, ni se diga, ¿no? Están hermosas. Todas las 61 miniaturas que vienen en la caja Indomitus están increíbles. Realmente es un producto que vale muchísimo la pena. Todo lo que costó realmente, ya viéndolo en las manos, el precio es una maravilla. Por la cantidad de cosas y la calidad de los materiales, realmente fue una muy buena oferta que, pues bueno, los que la aprovecharon, bien, realmente bien. Incluso si en las reediciones que lleguen, bueno, en la reimpresión que va a haber, y todavía pueden conseguirse una si son jugadores de marinos o necrones o le quieren entrar al Warhammer 40,000, es una muy buena alternativa. Porque además, pues está el reglamento, que me quedé maravillado con el libro. Es una pieza hermosa. Ya lo he mencionado también. Yo soy coleccionista de diagonal acumulador. Me encantan los materiales gráficos. Los libros a mí me siguen gustando, aunque ya no consumo demasiados por el espacio. Solamente los que como objeto me gustan. En este caso, ese ya tiene un lugar en mi librero. El arte es precioso. Desde la portada, las cubiertas, está padrísimo. La calidad de la impresión me dejó maravillado. Es un libro enorme. Hice la comparación con el reglamento de octava y es como un cuarto de más grueso que el anterior. Y les digo, una calidad en todo. De arriba para abajo está padrísimo. Realmente está padrísimo. Apenas estoy leyendo las reglas, estoy viendo todo. A ver si esta semana puedo jugar alguna partida para ya irme adaptando al sistema y platicárselos, obviamente, para posteriormente hacer transmisiones en vivo, en video, para irlo conociendo mejor, antes de hacer también unos tutoriales ya más formales, para explicarle a todos los interesados. Pero bueno, cabe aclarar entonces acerca de la caja Indomitus. Si hay alguien interesado en entrar en Warhammer 40,000, he escuchado de muchos que me comentan, oye, yo quiero entrar, me está llamando la atención y todo, la caja Indomitus no es la caja de inicio para esta edición. Recuerden, van a haber otras cajas. Todavía no están anunciadas, pero seguramente dentro de poco, en un par de semanas, cuando mucho yo creo, nos van a avisar de las cajas que salgan para iniciar en Warhammer 40,000, que seguramente pues igual va a ser un muy buen producto en cuanto a la relación de precio y cantidad de materiales que vienen. Siempre las cajas de inicio valen mucho la pena. Obviamente con la consideración de que solo son marinos y necrones, ¿sí? Ya les hablaré más de cómo iniciar nuevamente, ¿no? Porque ya en algún momento lo hice, pero bueno, ahora con la novena edición de Warhammer 40,000, creo que se vienen varios cambios. Una de las cosas es tanto por las dimensiones como por las partidas con menos puntos, pues cosas de las que hemos estado hablando mucho en noches de pintura y en charlas con amigos, es que vas a poder jugar desde una caja de inicio, un Start Collecting, que más o menos tienen eso, 500 puntos, que es el modo patrulla, el modo básico de Warhammer 40,000, Y pues entonces a partir de eso ya estaremos platicando varias ideas de cómo empezar. Pero bueno, eso fue con la caja Indomitus. Ya la tuve en las manos, es una maravilla, es una chulada. Los que no la alcanzaron, pues bueno, no se desesperen, todavía va a haber más. Y de todas maneras, ya en los grupos de Facebook, chequen en Midranor Market, por ejemplo, o en Warhammer México, pues muchos están anunciando la venta de las mitades que no les interesan. Muchos que solo quieren necrones o que solo quieren marinos. Ya he visto varios mensajes al respecto. En cuanto a los precios, nada más les recomiendo que, bueno, un aproximado puede ser entre 1,800 y 2,200 pesos. Creo que ese es un precio justo. Si les quieren sacar más, pues ahí están ustedes. Pero realmente creo que no se vale pagar más, ¿no? Aunque estén muy padres, pero más de 2,200 o algo por ahí, creo que ya es un poco manchado. Ahí se los dejo de tarea a quien quieran, pero bueno, pueden conseguirlos, las unidades, las miniaturas. Todavía hay varias por ahí para quien esté interesado. Y además, junto con la caja Indomitus, ya están disponibles varios otros materiales de la novena edición. De entrada son los libros del Chapter Approved 2020. Estos son dos materiales separados. Por un lado es el libro de los puntos. Ahí vienen todos los puntajes de las distintas unidades de cada uno de los ejércitos. Es la actualización de este año. Y pues vienen ahí cuánto cuesta cada unidad, cuánto cuestan las armas y demás. De un formato bastante práctico, ya es muy navegable, o sea, muy fácil de revisar para tener todo lo que necesites ahí para construir tus listas de forma manual. Y por otro, el otro libro es el de las misiones para torneos, para el juego competitivo y demás. Ese no he podido revisarlo, pero bueno, los que saben, lo que he escuchado, que son muchas misiones y que están muy buenas, muy bien pensadas para distintos formatos de juego. Así que pues está interesante. Obviamente esto es solo más para los jugadores que están más metidos en lo competitivo, ¿no? También salió un paquete, que se llama Battle Zone, que son dos tableros para juego precisamente a 500 o a 1000 puntos. Son los modos de juego básicos. De hecho, pues ya lo habíamos comentado antes, para jugar del modo básico, el de patrulla, pues son 500 puntos en una mesa chiquita, en un tablero del tamaño de los de Kill Team, los Kill Zones precisamente. Después, si quieres jugar hasta 1000 puntos, se utilizan dos tableros de Kill Team, o es el área de dos tableros, y eso es lo que viene aquí en este paquete, en los Battle Zones. Están muy bonitos, son de dos vistas. Por un lado es como piso marciano, así tierra marciana, pues, árida, así naranja. Y del otro lado es terreno urbano, de guerra común y corriente, del que hemos visto en distintas variedades. Pero están muy bonitos, muy buena calidad. Sobre todo lo práctico del espacio. Ya hice la prueba, ya lo vi. Y en una mesa de comedor estándar cabe sin problemas, ¿no? Ya es algo muy interesante que se puedan jugar juegos en espacios más cortos. Mi mesa de comedor, por ejemplo, no es gigantesca, no es chiquita tampoco, pero ahora sí cabe muy bien el espacio para una partida normal. Y en una mesa más pequeña, de desayunador, no sé las dimensiones exactas, de 1,20 más o menos por 80 por un metro, pues también cabe un juego a 1,000 puntos sin broncas, ¿no? Entonces, estos tableros pues están interesantes, eso sí, son de cartón, ¿no? Pero vaya, lo útil, digamos, son las dimensiones, ¿no? Están prácticos de tamaño, pero bueno, eso sí, lo que no me gusta es estarlos doblando porque siempre la cago a la hora de doblarlos y siento que un día estos los voy a partir. Pero en fin, está el Battlezone y además salieron varias chacharitas, ¿no? Por ejemplo, las pinturas, hay una que me encantó, el Tesseract Glow, que es de un tono verde chillón, que a mí esos colores me atraen como insecto, ¿no? O sea, es así como que, ¡ay, qué padre, pinche color verde chillón! Está muy chido. Y otros más que prácticamente son para hacer a los necrones con el esquema que viene en el libro, ¿no? Hay uno que se llama Canoptec Armor Shade, que es una Contrast, Canoptec Alloy y Rune Lord Brass, que son, digamos que yo creo que si combinas todos esos, es para hacer el color base de las armaduras, darles sombra, bueno, darles shade, y el verde para los brillitos de las armas, y ahí tienes tu receta para pintar necrones de acuerdo al manual, al libro de Games Workshop, pero sobre todo ese color, el Tesseract Glow, me encantó. Y además de eso, pues hay algunos accesorios ahí, que una regleta para medir rangos, que no me encanta la verdad, pero bueno, hay quien le guste, pues ahí está. Un estuchito para llevar miniaturas y en fin, varias chacharillas que salieron junto con Novena. Y además, el fin de semana hicieron un anuncio en la página de Warhammer Community de una fiesta de lanzamiento con el aviso de varias cosas nuevas que van a ir saliendo. Les digo, ahorita Games Workshop va por todo nuestro dinero, ¿no? O sea, van a estar manteniendo lanzamientos ahorita que de aquí a quién sabe cuánto, ¿no? de entrada, dos modelos nuevos, y no puedo decir miniaturas, porque por un lado está el Gladiator, es un nuevo tanque para los Space Marines, que según esto, bueno, es que es como la evolución de un tanque anterior, el Predator, pero ahora es para los Space Marines, que son marinos más grandotes, y el tanque se ve muy cabrón, con distintas configuraciones, que sea contra blindados, contra tanques, o contra artillería, digo, contra infantería y demás. Volador, obviamente, con el mismo estilo de los Impulsors y los Executones y no sé qué más, pero está padre, el diseño del tanque está chingón. Y además, el que está impresionante es el Monolito de los Necrones, o más conocido, el infame Manolito. Les recomiendo que busquen en Google, en imágenes, busquen Manolito Necrón, se van a encontrar unas imágenes bastante cagadas, pero bueno, ahí se las dejo de tarea. El chiste es que este nuevo Monolito es un diseño de renovado del Monolito anterior, que es como una pirámide negra, digamos, como una fortaleza flotante necrona. Está muy chingón. Según el anuncio este, pues es más grande que el anterior, que el actual, pues, y entonces, pues es algo impresionante, ¿no? Necrones, agárrense, porque ahí les viene algo que van a necesitar por coleccionar, definitivamente, al menos. Está muy, muy chido. Y avisaron que va a haber más miniaturas en camino. Vienen más cosas. De entrada anuncian una que se llama Palatina, que es un nuevo modelo para las hermanas de batalla, pero en el aviso de esa dijeron que vienen más cosas. De hecho, sacan un video con varios fragmentos, digamos así, de distintos modelos que van a salir, entre lo cual yo puedo distinguir, pues, así algo como Eldar, yo creo, algo de los cultos, seguramente, un orco, ese sí lo distinguí claramente, y pues quién sabe qué más. Agárrense de sus carteras, señores, porque obviamente Games Workshop va a seguir lanzando productos, y pues bueno, ahora sí, lo único que toca esperar es saber cuándo le toca a tu facción. Yo quiero saber qué va a haber para los Tau, lo que me emocionaría ver, lo que yo espero que nos toque en algún momento, y fueron parte de las charlas que tuvimos con Obi, Necro y Vic, que probablemente sacaran personajes así como comandantes o algo así, con campañas o algo, ¿no? Entonces, a mí me encantaría ver un Commander Farsight para los Tau, estaría muy chido, o unidades nuevas, estaría muy interesante. Sí, o sea, solamente me interesaría ver un Farsight o unidades nuevas. Si me dicen un reedición de los, no sé, de cualquier otro vehículo, los Fire Warriors o algo, para mí no tendría chiste. Un personaje diferente, algo interesante. Pero en fin, ahí hagan sus apuestas y esperen a que les toque, pero seguramente algo les hará sangrar el bolsillo. También, otra de las cosas que van a salir son los códex. Habíamos hablado igual al respecto, y bueno, era evidente, ya estaba más que cantado, los próximos códex en salir van a ser los de Marinos y Necrones, el códex de Space Marines, que viene a reemplazar obviamente el anterior, pero algo importante aquí es que los capítulos ya no van a tener códex, o sea, los capítulos refiriéndose a todos los otros Space Marines, inclusive los que ya tenían códex actualmente, como son los Dark Angels, la Death Watch, los Blood Angels, de los que no sé son los Grey Knights, no sé si esos van a ser iguales o también van a entrar dentro del códex Astartes, del de Space Marines, y solamente se van a complementar con los suplementos. Acuérdense que ahorita todos los libros de octava son válidos, sobre todo los del Psychic Awakening y los suplementos de Codex que salieron de los distintos capítulos de Marinos. Así que todos los jugadores de Marinos van a necesitar su Codex nuevo, pero los suplementos que ya tengan, pues van a ser los que les sirvan para sus distintas sus distintos capítulos, ¿no? Así se va a quedar, y pues bueno, lo de Necrones, ahí sí, todo nuevo. Y bueno, a partir de eso ya luego veremos qué queda para el resto de las facciones. Recuerden que mi apuesta, y sobre todo por nada más por maniático, yo dije que igual los van a sacar todos de golpe para obligarnos a comprarlos de madrazo y en su aplicación, pero pues ya veremos si no hacen lanzamientos escalonados y a partir de cuándo, ¿no? Seguramente dentro de poco estaremos enterándonos. Y precisamente hablando de sacarnos nuestro dinero, sangrarnos, salió la app. Esta era otra de las cosas que estaban anunciadas. La aplicación móvil de Warhammer 40,000, que dicen que va a ser el gran acompañante de todos los jugadores. Y eso creó toda una controversia. De entrada, tengo que decir yo, o sea, a mí no me pareció todo el desmadre que se armó, todas las quejas. Si ustedes la buscan en la tienda de Google, porque ahorita solo está disponible para Android, le llovieron las mentadas, o sea, tiene creo que la calificación de una 1.2 estrellas, no sé, o sea, le fue un cagadero, y mucha gente se queja de que estaba incompleta, de que no traía nada, de que no sé qué tanto. Y pues sí, o sea, ya lo habían anunciado. ¿Qué se esperan en el día 1? O sea, si hablamos del concepto de que te están cobrando una suscripción, sí, es una chingadera y eso lo habíamos hablado desde el principio aquí, desde que nos enteramos que iba a ser bajo ese esquema de paga. Dijimos, es una chingadera, porque cuando tenemos alternativas como Corvus Belli, como Fantasy Flight, que tienen aplicaciones gratuitas que te dan todas las funciones que necesitas como jugador, y que estos te vengan a cobrar una suscripción, porque ni siquiera es que te vendan la app, te van a cobrar una suscripción mensual. 111 pesos es lo que yo pagué, porque sí la compré ahorita. Sí es una chingadera, definitivamente. Y obviamente lo que yo digo es, si realmente es buena la aplicación, pues más de uno a lo mejor seguimos pagándola. Pero no podíamos esperar que el viernes ya estuviera completa, porque dijeron que no iba a ser el caso. Que si fue una movida o una jugada mal planeada, tal vez, pero ellos lo que querían era mantener el hype. Pero entonces a lo mejor que no hubieran cobrado ahorita, que le hubieran dejado gratis todos los contenidos durante un mes, pues bueno, hubiera sido tal vez más práctico. Pero vaya, todos los que se sorprendieron, pues digo, es Games Workshop, por el amor de Dios, ya sabemos que así iban a ser las cosas. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo es que hubo tanto cagadero, tanto reclamo. Dices, mijo, ya sabes a lo que vas. O le entras o no, pero pues, ¿para qué te quejas, no? En fin. Pero bueno, les dije que yo pagué la suscripción porque pues yo quería tener de qué hablar, ¿no? O sea, si yo iba a quejarme o no, pues tenía que estar informado. Entonces, pensando en ustedes, pagué la suscripción de la aplicación. Ya después veré si la mantengo o no, insisto. Pero tengo que decir que lo que hay hasta el momento me gusta. De entrada tiene toda la sección, una sección que se llama referencia, que son todos, literalmente, todos los libros disponibles de octava edición. Todos los códex, todo el Chapter Approved 2019, el Blackstone Fortress, los distintos suplementos, los libros de Forge World, los índices de Forge World, pues, todos los Psychic Awakening y demás. Cada uno de estos tú lo puedes entrar a navegar y revisar las hojas de datos de cada uno de los personajes. Y de ahí de entrada ya viene lo que es bonito, digamos, lo que a mí me agradó visualmente, que son las fichas. Tú puedes ir viendo las fichas, vienen por orden alfabético. Y vienen muy bien desglosadas las hojas de datos de los personajes, con todas sus habilidades, con su armamento, con su valor en puntos. He escuchado que no en todos venía bien, pero bueno, pues eso es revisar punto por punto. Era evidente también que iba a haber algunos bugs, ¿no? Algunos errores de lanzamiento. Pero bueno, en general, si es, por ejemplo, navegar todas las hojas de datos, está muy práctico. Además, responde muy bien. Es algo que a mí me gustó, que de volada puedes encontrar la información. También tiene una función de búsqueda. Si tú escribes directamente el nombre de la unidad que está buscando, pues te manda su hoja de datos. Vienen las habilidades de los ejércitos, tal cual, de los destacamentos, las reliquias, los poderes psíquicos en el caso que existan, el armamento, los rasgos de Señor de la Guerra, etc. En cada uno de los casos de los códex, de los libros de Psychic Awakening, que también traían reliquias o personajes nuevos o cosas o estratagemas y demás, todo eso está consultable. A mí me gustó mucho esa parte, insisto, se me hizo muy dinámica, muy fácil de revisar todo y vaya, no justifica el pago, tal vez. O sea, el hecho de que sean todos los libros sí es bueno, sobre todo porque ya no vas a tener que andar cargando con todos tus tomos, sino que lo vas a tener todo a la mano. ¿Que le harían falta algunas funciones? Yo creo que sí, por ejemplo, poder guardar, digamos, lo que uses más frecuentemente, que las palabras clave, por ejemplo, estén enlazadas a las explicaciones, también estaría muy bien. No sé, que si tiene una palabra clave volar, pues le des clic, bueno, selecciones esa palabra y te lleve a la explicación. Eso estaría muy chido. Esperemos que lo hagan realmente. Creo que estaría practiquísimo, porque el hecho de que sea tan interactiva ayuda mucho. No por tirarle caca al Battlescribe, por ejemplo, ¿no? O sea, yo todo trato de ser lo más objetivo. Battlescribe es muy buena para construir listas, pero si te vas a poner a buscar referencias, las explicaciones de reglas y todo, para mí es muy lento. Tienes que estar picándole 1, 2, 3 veces. Se tarda en cargar, se tarda en mostrar la información. Y cuando he estado yo en partidas con alguno de mis amigos que dice, ay, déjame checarlo en mi lista, no es exageración. Luego pasan 2, 3, 5 minutos en lo que encuentra lo que está buscando, ¿no? Entonces, simplemente esa parte de referencia en la aplicación nueva de Warhammer 40.000 se me hizo muy buena, muy práctica. Lo malo, insisto, es que esa no es gratuita. Esos contenidos no son gratuitos. Luego, por otro lado, la función del Battleforge, que va a ser para hacer las listas, no está disponible todavía. Es la que estamos esperando muchos realmente a ver qué tanto va a valer la pena. Pero por el momento todavía no está disponible. Y por último, trae un apartado de las reglas de la novena edición, lo cual también fue algo que hizo enojar a muchos, porque literalmente tú seleccionas eso y te manda al PDF que está disponible en Warhammer Community, el PDF de las reglas de novena, que todo mundo puede descargar. Pero dices, oye, estoy pagando esto y me muestran directamente un PDF, pues sí es ligeramente encabronante, ¿no? Pero bueno, yo insisto, es la versión más beta que otra cosa. Que lo hayan lanzado así cobrándolo, tal vez es donde estuvo mal pensado ese movimiento, pero vaya, yo nada más basándome ahorita en lo que vi de la sección de referencia donde ven todas las reglas, está muy buena. Esa parte a mí sí se me hizo muy buena, responde muy bien, el diseño está muy bonito y el que tenga toda la información se me hizo muy práctico. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa con el transcurrir de los días, que madure más la aplicación, que se actualice. Sobre todo lo que me interesa mucho es ver cómo es el manejo de las listas. Insisto, si está padre, si está cómodo, si te deja consultar fácil toda la información. Todo parece ser que esto se va a basar en línea, porque para esto tienes que hacer tu cuenta de Warhammer 40.000 en línea, en un servicio que van a tener, que no sé en qué consiste. Ahorita nada más te piden tu correo y ya. Pero si, por ejemplo, eso te permite consultar tus listas en línea, en página, o te sincroniza entre dispositivos, o incluso si tú puedes ingresar en la aplicación de alguien más a revisar tus listas, pues bueno, eso va a estar interesante. Podría ser interesante, todavía no se sabe, todavía no lo tenemos claro, pero pues bueno, veremos. Yo aquí les platicaré, les digo, ahorita compré la aplicación para tener fundamentos para decir y no nada más quejarme, decir, ay, pinche Games Workshop nos está queriendo cobrar. No, o sea, sí, insisto, es una chingadera, estoy completamente de acuerdo eso, pero pues si ya estamos en el agua, no nos queda más que mojarnos. Así que ahí les platicaré qué es lo que va pasando con la aplicación, cuáles son los cambios que vaya teniendo, las actualizaciones y al final, pues el veredicto, ¿no? Ya cuando todo esté funcionando y poniéndola a correr junto a Battlescribe, a ver cuál de las dos es más dinámica, más cómoda por un lado para hacer las listas y más dinámica para consultarlas. Y entonces pues ya decidiré con qué me quedo yo y cada uno de ustedes pues también pensará, ¿no? Si se quejan por darle su dinero a Games Workshop, pues mijo, tu cartera ya es suya, ¿no? Entonces que no es chido, pues no, pero esas son las reglas del juego, ya nosotros decidimos si entramos o no. En fin, pues bueno, eso es ahorita lo que traigo en su bonita sección de Warhammer 40.000 con el enfermo. En las próximas semanas, les digo, ya que me esté metiendo las reglas y todo, daré mis impresiones de novena ya después de haber jugado. Y estaré dando tips, estaré dando sugerencias de unidades, por lo menos de mi facción, para todos los que son jugadores Tau y demás. Y ahora sí, vámonos con lo siguiente. De hoy, como mencioné al principio, viene de una charla que tuvimos el pasado miércoles de pintura, bueno, noche de pintura en miércoles, con varios de mis amigos. Si no están suscritos a mi canal de YouTube, como siempre los invito, les recomiendo que se den una vuelta. Sobre todo estas noches de pintura son sumamente interesantes, no por lo que puedan aprender, como mi buen amigo Mar siempre se está burlando, en las noches de pintura no se aprende a pintar, y no, para mí es una noche de charla. Porque me acompañan por un lado en el chat de voz, pues mis amigos de otros canales, tenemos ese vínculo, me gusta hacer ese vínculo entre la comunidad que de los que somos amigos, pues hay varios ahí. También me acompañan los tiraguaches, pues que los tiraguaches son la banda de los tiraguaches. Y estamos ahí charlando de temas que también va surgiendo a partir de los demás que están acompañándonos por el chat escrito. Tanto en YouTube como en Facebook se transmite la noche de pintura. Entonces de repente entra ahí alguien y hace una pregunta sobre Warhammer y platicamos sobre eso, o tienen dudas de pintura, y si lo puedo resolver yo ahí lo digo, pero también como luego está Alan de Bicéfalo, está Sergio Adrián de La Pamp, pues se complementan muy bien todas las dudas. Es muy interesante, Pero pues también como es charla, a final de cuentas, luego salen temas interesantes. Como en esta ocasión, pues que entra mi querido amigo Alan y echa un tema para generar polémica. Bueno, no lo hizo él con la intención tal vez de generar polémica, pero sí dio mucho de qué hablar. Y me quedé pensando en eso. Realmente es un tema que se me hizo muy interesante. Y este es, ¿qué importa más? ¿Las miniaturas o el juego? Todo esto va así. Alan entra a comentar que, pues bueno, a él es un excelente pintor. Si no lo han visto, chequen su canal de Bicéfalo Board Games. Ya lo han escuchado aquí en sus cápsulas y demás. Él es muy buen pintor, pinta miniaturas excelente, él lo hace por comisión. Y bueno, su trabajo es muy bueno. Y como perfeccionista que es él, a final de cuentas, dice que no entiende cuando la gente pues no le pone suficiente dedicación al pintado de sus miniaturas, o peor aún, lo que se le hace raro es que haya gente que pague comisiones por pinturas con un acabado intermedio, digámoslo así. Vaya, para poner en contexto, hago un paréntesis, en el mundo de la pintura de miniaturas, sobre todo para Wargames, hay dos estándares que se pueden manejar. Por un lado es el que se llama tabletop, o estándar para mesa, y después el de display o el de exhibición. Tabletop es pues con colores muy básicos, un acabado aceptable, pero nada de demasiado elaborado, ni efectos especiales, ni nada por el estilo, simplemente para que se vean bonitas en mesa. Por otro lado, el acabado de display, de exhibición, pues bueno, ya son miniaturas que en sí mismas son un trabajo de arte, que llevan técnicas muy desarrolladas, como non-metal metal, con un trabajo de veladuras o de difuminaciones, con aerógrafo, no sé, un trabajo mucho más detallado que obviamente se lleva mucho más tiempo y evidentemente es más costoso. Entonces, lo que decía Alan es que si a los jugadores de Warhammer que nos encantan nuestras miniaturas, ¿cómo es posible que no hagan todo el esfuerzo por tener sus miniaturas lo mejor posible o aceptar pagar una calidad tabletop cuando las miniaturas para nosotros son lo mejor? Y de ahí, pues yo entré en el debate y yo lo que sostuve es que los jugadores de Warhammer 40,000, si bien queremos mucho nuestras miniaturas, nos mueven las miniaturas, no es todo. Para mí, desde mi perspectiva, el Warhammer 40,000 o el Wargaming en general, porque ya no lo acotemos únicamente a este juego, va más allá de las miniaturas. Pero bueno, lo voy a desarrollar. Si bien muchos de los que nos acercamos a los Wargames, y ahorita voy a hablar primero de Wargames y luego de juegos de mesa, nos acercamos por las miniaturas, por un lado, porque nos llaman la atención. En mi caso, ya he mencionado la historia, mi amigo Andrés me pensó a enseñar el catálogo de miniaturas de Games Workshop, dijo, mira qué padres están estos, mira estos otros, tal vez estos te gusten y demás, ¿no? Entonces, me llamaron la atención las miniaturas, efectivamente. Pero yo no entré encandilado por ellas. Yo entré porque mi querido amigo Andrés me estaba invitando a jugar. Porque él me decía, ándale güey, mira, las minis están muy bonitas y el juego está muy padre. Y creo que eso es más o menos el caso de muchos. Que van a una tienda, van a una expo o algo así, y efectivamente ven estas mesas con miniaturas y alguien les demuestra que es un juego. Alguien les dice, mira, se juega así, esta es una partida, ven, te explico, agarro unos monos, vamos a hacer una simulación, digamos, de parte de un juego, para que veas todo lo que implica el juego. Y entonces, sumando esos factores, miniaturas más experiencia de juego, es entonces que te enganchas. Sí, sé que debe haber casos, sé que hay gente que ve las miniaturas, las compra, le gustan y después investiga lo que es el juego. Pero en general, los casos de jugadores, y voy a hacer también esta distinción, de jugadores, pues es o porque los invita un amigo o porque empiezan a formar parte de una comunidad, ya sea que se acercaron a una tienda o a un club de jugadores y les explican el juego y les gusta, entonces se meten. Pero precisamente hago esta diferencia entre jugadores porque una vez que ya estás enganchado en el wargame, no en la colección de miniaturas, sino en el juego, pues quieres tener más. ¿Para qué? Para jugar más. Yo desde que empecé con mi primera cajita dije, quiero jugar con más miniaturas en mesa. Lo primero que quise es tener más monos para tenerlos así, para llenar una mesa. Después, conforme vas agarrando callo y empiezas a estudiar las listas, y empiezas a pensar estrategias y dices, yo quiero jugar una lista con tanques o una lista con aviones o quiero desarrollar esta estrategia para la que necesito más y más miniaturas. pero entonces ya es con un objetivo. Si bien, obviamente, van a haber miniaturas que vamos a querer comprar simplemente por la estética, pero generalmente los jugadores nos vamos a ir con objetivos. Quiero una lista que haga esto, ya sea que porque vi que es una estrategia ganadora o simplemente porque tengo la curiosidad de probar algo en el juego, voy a necesitar más miniaturas. Me remito a casos que he visto de primera mano, ya sea por mí personalmente o por amigos cercanos o gente que he visto en torneos cercano, pues. Cuando hay la oportunidad de jugar con amigos, les digo, actividades como torneos, llevas lo que se puede porque tú quieres jugar. En muchas ocasiones, tanto he visto como yo he llevado miniaturas sin terminar, ni pintadas, incluso a veces sin armar. Una vez mi amigo Lalo en un torneo, ahí sí se voló la barra del cabrón porque llegó con las miniaturas y la estaba montando con plastilina. Bueno, una cosa que se llama tack, que es plastilina de montaje. No la plastilina para hacer bolitas y palitos en la escuela, sino una plastilina de montaje que te permite quitar y poner y quitar las piezas. Pero bueno, algunas de sus miniaturas venían con plastilina para nada más que se pudieran medio parar, ¿no? O sea, ese ya es el colmo del cinismo. Pero sí, por lo menos, que lleven las miniaturas sin todas sus piezas porque la estás pintando apenas. Que vayan con un solo color, cosas por el estilo. De hecho, en los torneos en los que yo he ido, generalmente la regla es, bueno, trae tus miniaturas que tengan un color al menos, que sea, además, o sea, que no sea el primer. Si le pones un primer gris o negro, bueno, pues que tenga otro color que no sea ese. Y esa es nada más la condición. Y en muchos casos es así. A lo mejor traes la mitad de tu ejército muy bien pintado o término medio, como quiera que sea, pero llevas una o dos miniaturas que apenas se ve que acabas de comprar y van allá medio color, porque lo que quieres es jugar con ellas. Quieres probar una lista en el evento o probar una lista con tus amigos. En general, con toda la comunidad que conozco de Warhammer, con mis amigos y demás, todos, prácticamente todos, tenemos lo que se llama la pila de la vergüenza, que es el acumulado de miniaturas que tienes sin pintar o sin armar, y que además, por alguna razón, parece que se reproduce por generación espontánea, porque siempre está creciendo. Obviamente, señoras que sean esposas de jugadores, dejen de escuchar. Obviamente esto es porque seguimos y seguimos comprando miniaturas, porque nos gustan, pero porque queremos tener otros ejércitos o crecer nuestros ejércitos y demás. Y ahí nada más se van acumulando. Yo puedo decirlo, yo soy el primero en levantar la mano y aceptarlo. Tengo muchísimas miniaturas que no están pintadas, o el mal hábito que tengo es medio las armo, les doy unas cuantas pasadas de color porque ya quiero jugar con ellas y de repente ya regreso y empiezo a armar otra cosa y ahí se quedan a medio pintar, a medio armar. Y cuando vuelvo a jugar con eso, pues ahí saco mis miniaturas incompletas, ¿no? Yo tengo una enorme, enorme cantidad de miniaturas sin terminar, pero porque pues me voy distrayendo en armar otras cosas, en ir sacando otras miniaturas para jugar. Desde mi punto de vista, mi prioridad es el juego y la pintura es mi pasión. Y yo así lo veo en general para los wargames. Si bien también es cierto que hay muchos jugadores que sí tienen el hábito de pintar todo lo que tienen y sobre todo de decir yo no juego con nada sin pintar, lo cual es muy respetable y se me hace algo admirable incluso. Por ejemplo, mi amigo Andrés, él consume demasiadas miniaturas, pero así como las compra, las va pintando. A él le encanta pintar sus miniaturas y entonces en cuanto las tiene, las pinta, se apura mucho y cuando él juega es porque ya están pintadas. Y así sé que hay muchos otros casos que tienen esa disciplina, digamos, de pintar todo lo que tengan para jugar. Que de todas maneras seguramente tienen ahí un acumulado sin pintar, pero por lo menos todo lo que llevan a la mesa va pintado. Pero por otro lado, sé que hay muchos jugadores que no les interesa en lo más mínimo el hobby de la pintura. Que incluso no les gusta y ni siquiera lo intentan. Lo que sucede aquí es, por ejemplo, si la persona tiene los recursos y el interés en hacerlo, precisamente manda sus miniaturas con alguien a que se las pinte, las manda a comisión. Y entonces, pues ya, ahí dependerá si es millonario aquí, los pedirá todos con acabado artístico y órale, ¿no? Pum, y embárralos con aguacate al final. O si no, pues en general se piden en tabletop porque la cantidad de miniaturas que implica un ejército de Warhammer 40,000 es muy grande. Y pensando luego en ejércitos como los la Guardia Imperial, o los Orcos, o el Jin Stealer Cult, o los Tiránidos, que son muchísimas unidades, mucha infantería y cosas así, pues no va a haber un bolsillo que aguante el pintarlos todos con calidad de exhibición. Entonces muchos dicen, pues yo lo mando a pintar. Y hay quienes realmente no les importa un carajo. Y si bien va, las arman y a lo mejor les pasan una capa de algún aerosol de color. Y listo, esas son sus miniaturas. Incluso alguna vez me platicaba mi amigo Lalo de que había una persona que sumergía sus miniaturas en un frasco de pintura, en un bote de pintura, y así las dejaba. No le importaba en lo más mínimo cómo se viera el acabado, nada. ¿Por qué? Porque esa persona lo que quería era jugar. De ahí precisamente mi argumento con Alan. Para él, insisto, le resulta ilógico que un juego que su atractivo, su gran atractivo son las miniaturas, y alguien no le ponga interés en cómo se van a ver, en el acabado, en que sean bonitas. Pero yo insisto, los jugadores de Wargames no estamos nada más por la parte estética. Y quiero remarcar ese término, jugadores. Y ahorita, insisto, aclararé más. El chiste es que muchos de los que jugamos Wargames no solamente nos llaman las miniaturas. Tienen que ver otros aspectos como, por ejemplo, la temática. Si te gusta Star Wars, o El Señor de los Anillos, o algún periodo histórico, como ya hemos platicado, de los piratas, de las guerras napoleónicas, de alguna guerra mundial, del periodo actual, etc. Hay distintos juegos que van a esas temáticas. Entonces, si a ti te mueve mucho un tema, pues eso es lo que te va a llevar a lo mejor a un wargame. Que algún amigo que te acerque en alguna comunidad digan, jugamos este juego que representa ese tema de tu interés. Aquí entonces, la calidad, el estilo de las minis y obviamente el pintado va a pasar a un segundo plano. Tú quieres jugar un juego de la Segunda Guerra Mundial o de los piratas. A lo mejor, en muchos de estos casos, la calidad de las miniaturas definitivamente no se compara con la de Games Workshop. Algo que hay que decir, de las mejores miniaturas de plástico que yo he visto son las de Games Workshop. De metal, las de Infinity, las de Aristeia. Pero de plástico, las de Workshop. Y tomando esas dos como parámetro, hablo de Blood and Plunder, son miniaturas de metal, ni de lejos tienen la misma calidad que el Infinity. Sin embargo, el juego es otro. Entonces, para alguien que le encanta la piratería, o sea, los juegos de piratas, pues la época de la piratería, los barcos, los cañonazos, las peleas con espadas, y si le dices, las mejores miniaturas de metal son las de Infinity, él te va a decir, ¿a mí qué? A mí me gusta la época de los piratas, entonces yo voy a jugar el juego que tenga miniaturas de piratas. Oye, pero son mejores las de Infinity. No importa, no representan lo que yo quiero jugar. Ahí es a lo que me refiero. La miniatura en cuanto a su calidad como objeto pasa a un segundo plano. Y lo mismo podemos pensar de juegos de la Segunda Guerra Mundial o del espacio, de películas, de lo que sea. Ahorita pensando en Legion de Star Wars, la calidad de las miniaturas se me hace muy buena si la comparo con las de Imperial Assault, que también es un juego de miniaturas de Fantasy Flight. Y si tú pones juntas una miniatura de Imperial Assault y las de Legion, es mucho mejor la de Legion. Pero si alguien quiere jugar Imperial Assault, que es un juego de mesa, no un wargame, pues no va a decir, ay, es que las miniaturas de Legion están más bonitas, me voy a jugar Legion, pero yo no quiero jugar un wargame, ¿no? O sea, a lo que me refiero es eso. El estilo de las miniaturas no va a ser lo que dicte cuando tú lo que quieres jugar es un juego que te interesa. Claro, obviamente, en muchos casos, dependerá del tipo de jugador, si quiere meterle él directamente el trabajo de pintura, si quiere contratar a alguien que lo pinte y demás. Y obviamente muchos lo van a hacer con todo el amor que le tengan esas miniaturas, sin importar los resultados. Por otro lado, está el juego en sí mismo. El juego por su sistema, el juego por su trasfondo, el juego por sus mecánicas, el juego por su comunidad. A una persona le puede interesar el juego, tal cual. No le importa si es con minis sin pintar o incluso con proxies, con algo similar que sea hasta de cartón. Lo hemos escuchado aquí, por ejemplo, cuando vino mi amigo Chomer de Ninth Age, del juego de novena, o los de la comunidad de Blood Bowl, Fletcher y Raúl. Ellos nos decían que había gente que jugaba con corcholatas, que hacían ejércitos con monos de tianguis para novena. Porque lo que quiere esa gente es jugar. Le interesa el juego. Le interesa esa comunidad, a lo mejor conoció, insisto, en alguna expo, en alguna demostración, en algún lugar, alguien lo invitó a conocer a la comunidad que juega y dijo, yo quiero jugar esto. Oye, que ya no existen las miniaturas, me vale madres, yo voy a jugar con recortes de papel, pero lo que quiero es jugar. Entonces, las miniaturas ahí pasan completamente a un tercer, cuarto plano. Tú vas a buscar jugar con lo que tengas. Si consigues, obviamente, digo, habrá quien diga, voy a comprar las miniaturas originales. Si es un juego que está descontinuado, las compraré en segunda mano. O me las mandaré a imprimir en 3D. O voy a construir un ejército con proxies de otras marcas, como sea. Si es una persona que le interesa el aspecto visual de las miniaturas, le va a meter cuidado a su pintura, las va a detallar, buscará que los proxies sean lo más cercano, etc. Pero para este tipo de personas, el juego es lo más importante. Las miniaturas es lo de menos. Y a eso es a lo que me refiero. Para una persona, para un jugador que le interesa eso, no le va a importar qué tan bien pintadas estén o no, qué tan buena técnica tengan o no. Si acaso le importará que estén pintadas. Insisto, no es generalizar. Obviamente habrá personas que jueguen esto, que jueguen Ninth Age y tengan ejércitos que sean dignos de una exposición en un museo, porque los hay. Pero digamos que la mentalidad de los jugadores, más o menos, puede encajar en alguno de esos aspectos que estoy describiendo. Donde entonces el aspecto, el acabado, la pintura, las miniaturas, no es la prioridad. Y creo que estos conceptos también se trasladan en muchos casos al mundo de los juegos de mesa. Algo que yo he visto con mayor frecuencia últimamente es que hay muchos juegos de mesa con muchísimas miniaturas. Estos famosos juegos de Cool Mini or Not o de distintas marcas que van surgiendo que traen son unas cajas enormes con una cantidad de plástico monstruosa. Para mí, en mi muy personal punto de vista, aunque yo creo que habrá quien coincida conmigo, pues esto es más un ardid para vender juegos. Y ni siquiera juegos, para vender plástico. Y esto es tanto de editoriales como de emprendedores, digámosles así. Porque sobre todo lo que yo he visto es que echan mano de Kickstarter, de esta plataforma para financiar proyectos, que ahí es donde principalmente salen estas campañas de juegos de mesa, y podemos incluso entrecomillarlo en algunos casos, con unas campañas muy ambiciosas y que ahí vemos en distintos portales de noticias de juegos que la campaña nueva de Skull Mini or Not se financió en 2 horas y media y sacó $10 millones, ¿no? O sea, son campañas bastante grandes, les digo, muy ambiciosas en cuanto a sus objetivos y obtienen el financiamiento en el mismo día que salen y cuando cierra la campaña cuadruplicaron o quintuplicaron la meta. Obviamente estas campañas, el juego en sí mismo, en la base, trae 30, 50 miniaturas. Pero además, mucho del gancho que he visto que tienen es que ofrecen que conforme van consiguiéndose los objetivos secundarios de la campaña, los stretch goals, se van liberando más miniaturas. Entonces dicen, si se juntan tanto dinero, va a haber esta otra miniatura o estas otras miniaturas o la caja va a ser de lujo y demás. Pero además tienen niveles de recompensa, los pledges, que generalmente manejan uno premium, que si dicen, no sé, el juego base, la campaña cuesta $50. Pero si compras la de $100, te vas a llevar este kit exclusivo de la campaña de Kickstarter con otras 30 miniaturas. El chiste es que en muchos casos, por un precio, no sé, digamos $100, promedian ese tipo de cosas, te llevas más de 100 miniaturas. Y hay muchos así. Y que si bien pueden ser miniaturas hermosas, que tengan muy buena calidad y lo que sea, en este caso, lo que yo creo es que el juego pasa a ocupar un segundo término. Y aquí se van más por el coleccionismo. El coleccionismo aquí, pues aplica tanto a los jugadores de juegos de mesa como a los wargamers. Y yo pienso que se puede ir por dos vertientes. Por un lado, la temática, igual que como mencioné con los wargames, es que salen juegos de mesa con miniaturas llamativas, en particular de ciertos universos, de ciertas licencias, de ciertos personajes que tengan gran arraigo en el público. Un ejemplo que seguramente habrán visto alguno es el universo de Lovecraft, o sea, Cthulhu y todos los mitos relacionados, Harry Potter, superhéroes de ya sea de Marvel o de DC Comics, cultura pop, cuestiones que tengan que ver con, sobre todo para nosotros los viejos, películas de los 80s, cosas por el estilo, zombies, hay zombies hasta en la sopa, etc. Yo creo que en más de un caso en este tipo de cosas, les venden a los jugadores el mismo juego, pero con otros monos. O sea, un mismo sistema, una misma mecánica, y simplemente te van a dar nuevas miniaturas con alguna cosa llamativa. Me acuerdo con los del Zombicide Invader, por ejemplo, que habían miniaturas, que había una que era como de Rick y Morty, Stephen Hawking, Marty McFly y de mil y un personajes que los que son de mi edad pues ubican de películas, de caricaturas, de cosas por estilo, y que ese es el atractivo, ¿no? Que le entras a la campaña del Zombicide y te vas a llevar los personajes, las miniaturas que son curiosas para ti, que te llaman la atención, pero el juego, pues el juego es otro Zombicide. Así salió el Black Plague, salió sus expansiones y todo. Es lo mismo, es un Zombicide. A lo mejor, bueno, cambia obviamente la ambientación. Uno es en el super, en una plaza comercial, otro es en la Edad Media, otro es en una base espacial. Y a lo mejor cambiarán algunas dinámicas, pero en esencia el juego es el mismo, pero con otras miniaturas. En el peor de los casos, las mecánicas o el juego en sí mismo ni siquiera está bien desarrollado. Solo es el pretexto para venderte un Kickstarter con miniaturas que te llaman la atención. Uno de los que yo me han referido es el de Harry Potter, por ejemplo, que salió una campaña de Kickstarter de un juego de Harry Potter. Y las opiniones que he escuchado es que el juego no está bueno. ¿Qué si haces algunas variantes, algunas reglas de casa que han publicado en distintos grupos, que el juego mejora? Pero pues el chiste es que tú estás comprando un juego que no está divertido. Lo que te vendieron fueron miniaturas. O el gancho fueron las miniaturas de Harry Potter para venderte un juego que pues a la mera hora ni le metieron mucho coco y nada más fue el gancho. A final de cuentas, para los jugadores, pues esto es una decepción. Te compras algo de tu tema favorito, del universo que te emociona, de lo que te gusta coleccionar, por unas hermosas minis, porque además eres jugador, obviamente. Entonces, el que te den la oportunidad de mezclar tus universos, los temas que te gustan, con la afición de los juegos de mesa, pues siempre es algo agradable. Pero a la mera hora te presentan un producto chafa, un juego aburrido. Por más bonitas que estén las miniaturas, si tú eres un jugador de juegos de mesa, pues lo que va a pasar es que esa caja de miniaturas se va a ir al librero, o donde tengas almacenados tus juegos, y si no tienes el gusto por el hobby de pintar, pues ahí se va a quedar. Porque obviamente los que juegan juegos de mesa buscan divertirse. Por más bonitas que estén las miniaturas, si el juego está aburrido, pues ahí se va a quedar. Y entonces es donde regresamos al jugador. Al jugador que no le interesan la pintura de las miniaturas, pues por más chingonas que estén, va a decir, es un pinche juego aburrido. Ahí se va al cajón, o lo revendo, o lo que sea. Por eso aquí es donde yo considero que este tipo de campañas de Kickstarter y cosas así le apelan más al coleccionismo, al que le gusta comprar productos de una determinada marca o de un determinado tema y que le gusta coleccionar, o sobre todo en estos casos y donde aplica la mentalidad de Alan, lo que él analizaba, pues al modelista, vamos a llamarlo así, como una tercera clasificación. El modelista va a apreciar la calidad de las miniaturas, de los modelos. Va a ver los detalles que tenga cada una de las esculturas, las posibilidades creativas que le ofrecen. El decir, mira, puedo pintar estas armaduras con estas técnicas de metales para que se vean padrísimas. Me permite hacer un diorama, construir unas escenas impresionantes. ¿Y el juego de mesa? Me vale madres el juego de mesa, yo quiero los monos. Pero eso es, insisto, para alguien que tiene en mente, que tiene la perspectiva del coleccionista o modelista, el hobbyista, como le pueden decir algunos también. Son distintas perspectivas, a final de cuentas. Definitivamente no considero que esto esté peleado, que sean criterios irreconciliables y opuestos. Simplemente, a lo que yo quería llegar, es plantear que existen prioridades para cada tipo de persona. Pero el hecho de que juegues un juego de miniaturas, un wargame, en este caso Warhammer 40,000, no implica que ames las miniaturas. No implica que tú hayas entrado al juego porque consideres que las miniaturas de Warhammer sean las mejores. A lo mejor tú entras a un juego donde las miniaturas no son las de mejor calidad, que no compiten por un premio en cuanto al diseño, pero lo que te gusta es el juego. O a lo mejor tú entraste al Warhammer enamorado de las historias, que conozco muchos casos así. que dicen, es que yo escuchaba el trasfondo en este en podcast, en, o lo leí en novelas o lo que sea, y se me hizo muy padre lo de los orcos, o lo de los Eldar, o lo de los marinos, o lo de un capítulo en particular, ¿no? Es que a mí se me hicieron que los salamandras eran los más heroicos por esto, esto, aquello. Y entonces entran al juego con una idea en específico de tener el ejército del cual ellos están enamorados en el concepto. Ya cuando ven las miniaturas, a lo mejor a la mera hora dicen, no, mejor voy a usar estas otras miniaturas o voy a pintarlas de este otro color porque no me gusta del que viene en el códex. No sé, cosas así. Claro, hay muchos que pueden combinar los dos aspectos, el coleccionismo y el jugador. Que tengo que decir además que los envidio profundamente porque sé que hay quienes son jugadores y que además pintan sus miniaturas cada una como una obra de arte y que no juegan nada sin pintar. Obviamente, pues bueno, yo no puedo llegar a ese punto y ojalá lograra llegar a algo por el estilo en algún momento, pero por lo menos yo sí puedo decir que me encanta pintar mis miniaturas, disfruto enormemente ver un modelo terminado. Cuando completo una de mis miniaturas, siento una profunda satisfacción y las contemplo no sé cuántas veces, pero obviamente lo primero que está en mi lista de prioridades es jugar. Así que tú cuéntame, déjalo ahí en los comentarios, abro el tema a discusión. ¿Tú qué te consideras? ¿Te importa más el juego o te importan más las miniaturas? Y bien, pues ahí está la reflexión a la que llegué después de una muy buena charla en la noche de pintura con mis queridos amigos. Y se los dejo de tarea entonces para que ustedes piensen qué es lo que más les llama la atención, el juego o las miniaturas. Insisto, no hay una opinión equivocada, simplemente son los gustos de cada quien. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Ya saben, lleguen a las noches de pintura y avienten sus temas. Lo que les interesaría platicar es con mucho gusto que siempre recibimos ese tipo de cosas y pues se pone muy interesante. Obviamente, aquí no hay pleito, ¿eh? Aquí las opiniones todas son bien recibidas y todas son tratadas como tal, como opiniones. Pero bueno, como siempre, es un gusto. Les invito una vez más a que si quieren apoyar mis proyectos pueden darse una vuelta por patreon.com/enfermoplj y seleccionar la aportación mensual que salga de su corazón para que esto siga creciendo. Los que me escuchan en iVoox también pueden darle al botón azul de apoyar y a través de esa plataforma también se pueden dar los apoyos. Recuerden que está el cupón de descuento en Hobby Cancún para todos los que necesiten sus miniaturas, hobbycancun.com con el cupón enfermo por Hobby Cancún. Y les agradezco, como siempre, que una semana más me estén aquí escuchando, me dejen acompañarlos, me dejen entrar en sus cabezas, susurrarles al oído para que compren más y más miniaturas y sigan disfrutando este enorme placer que son los juegos con miniaturas. Muchas gracias, cuídense mucho y aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós.